En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a la información deportiva, a este programa llamado Elche en Punta, que lleva ya 27 años en antena, desde que arrancó esta bendita casa. A través del 101.4 te saludamos, esto es Teleelche en Radio Marca. También nos puedes escuchar y ver desde cualquier parte del mundo en nuestro portal multimedia o en nuestra app. Y por supuesto vernos en la gran pantalla en Teleelche en este jueves 16 de noviembre de 2017. Muy buenas tardes. Mallorca y Elche se enfrentan el domingo. Por si alguien no lo sabía, porque hemos hablado más bien poco de este partido con todo lo que ha sucedido esta semana. El domingo a las 12, en el Iberostar Stadium, Somois, Mallorca y Elche luchan por la supremacía del grupo tercero, aunque el Mallorca con esos 11 puntos de diferencia parece inalcanzable. Los jugadores que reconocen su sorpresa por la destitución de Mir están convencidos de que pueden ganar al intratable líder, Edu Albacar. Sí, vamos, yo creo que si hay un equipo ahora mismo en este grupo tercero de segunda B que puede ganar al Mallorca somos nosotros. Yo confío mucho en la plantilla, confío en mis compañeros y confío que vayamos a hacer un buen partido el domingo. Mallorca sí que es verdad que lleva una línea espectacular, es un equipo muy serio y bueno, a eso me remito, ¿no? Tiene unos números espectaculares, no ha perdido ningún partido todavía, pero bueno, nosotros tenemos que ir ahí con la intención de ganar siempre y por qué no, pues ser el primer equipo que le gana. Hoy la plantilla ha entrenado a puerta cerrada, José Luis Achiari y Óscar Sánchez, el tándem que va a dirigir al equipo el próximo domingo allí en Mallorca. Han hecho hasta tres pruebas en el partidillo de tres posibles equipos y también situaciones tácticas distintas. Los capitanes y además veteranos del vestuario hablan del compromiso del vestuario blanquiverde en este momento clave. Nino. El equipo está muy comprometido, lo tiene muy claro que es el bien del grupo. Creo que hay gente veterana que sabe llevar lo que tiene que llevar al grupo, que es el bien del Elche. No hay egoísmo ninguno, sino buscar el futuro del equipo. Y el futuro del equipo es domingo a domingo, juegue quien juegue, intentar ganar y poco más. Creo que el equipo en ese hay dudas, no hay ni que no esté comprometido ni mucho menos. Y es que en Mallorca hay mucho que ganar y poco que perder, al menos ese es el pensamiento que se tiene en el seno de la plantilla blanquiverde, como reflejaba uno de los capitanes, Edu Albacar, que por cierto hoy cumple 38 añitos. Hombre, nosotros ahora mismo no tenemos nada que perder. Acabamos de cambiar de entrenador, parece que se está hablando más de temas extradeportivos que deportivos, pero nosotros estamos centrados en lo que es importante para nosotros, que es el partido, y con esa idea tenemos que ir, no tenemos nada que perder, vamos a ir a Mallorca a ganar el partido, no podemos salir a ver qué pasa o a buscar el empate, tenemos que ser valientes, salir a por el partido y por qué no, yo estoy convencido de que podemos dar la sorpresa. Conoceremos también hoy un poco más a José Miguel Garrido, el empresario que quiere hacerse con el control del Elche Club de Fútbol. Contactaremos con los compañeros en Radio Marca Albacete para que nos dé un perfil del hombre que dirigió durante 4 años al conjunto manchego.

Bueno, estamos a jueves y la verdad es que hasta hoy no habíamos hablado del partido. Ha sido una semana atípica, diferente, extraña. El lunes con la destitución por sorpresa, porque yo creo que casi nadie lo esperaba, del entrenador de Vicente Mir. Se sigue el casting de entrenadores, mientras lo que seguro es que se van a dirigir al equipo a Chiari y Óscar Sánchez, el entrenador del filial y el segundo entrenador del Elche. Y bueno, recordamos que el propio director deportivo dijo que si allí se ganaba en Mallorca, pues nunca se sabía lo que podía pasar. Imagínate que allí ganas porque haces un buen partido, el equipo funciona fenomenal y a lo mejor hasta te piensas darle la oportunidad a este tándem. Si no, evidentemente, el lunes se anunciaría un nuevo entrenador. Yo creo que esa es la idea, sobre todo buscar un entrenador, pero nunca se puede descartar nada. Le preguntamos a los futbolistas, porque la verdad no habíamos tenido mucho tiempo de hablar sobre esto, si les había sorprendido a ellos el lunes cuando fueron al entrenamiento el darse de bruces con la noticia de la destitución de Mir y con la despedida del propio Mir, bastante dolido en el vestuario, con los dolido por la situación y porque no se lo esperaba, y así se lo hizo ver a los futbolistas. Se lo preguntamos a los capitanes. Edu Albacar. Tampoco te sabría contestar, Paco, porque sí que es verdad que hoy hemos trabajado a puerta cerrada. Hemos hecho tres posibles... Esta evidentemente no es la respuesta, sino si el equipo iba a variar mucho en la manera de jugar. Luego la escuchamos. Esta sí, sobre si le sorprendió la destitución de Mir. Hombre, en el mundo del fútbol ya pocas cosas te pueden sorprender. Pero sí que es verdad que nos pilló a todos un poco por sorpresa. Creo que el equipo quizás el otro día no dio la mejor imagen, todos somos conscientes de ello. Pero la destitución de Vicente Mir, la verdad que a mí personalmente me pilló un poco por sorpresa. Le pilló por sorpresa y ya tiene algo de experiencia. A sus 38 años, precisamente hoy, cumplidos. Ya se lo hemos... ya le hemos felicitado. También solo queremos preguntar, claro, a otro de los hombres importantes, no, lo siguiente, Nino. Estamos hablando de los dos veteranos, de los dos estandartes, de los hombres bandera en este vestuario, de los que la afición se fía, y desde luego hablar con ellos es hablar con hombres que mantienen sin duda el vestuario, la pasión por el Elche, por esa franja, por ese escudo y por esa afición. Por tanto, yo, no de cualquier futbolista, pero de Edu Albacar y de Nino, sí me creo lo que dicen, porque han demostrado de manera acreditada siempre su sentimiento franjiverde. ¿A Nino le sorprendió la destitución? Hombre, no es fácil, ¿no? Creo que el cambio de entrenador, pues bueno, pues quieras que no, tienes una relación con él buena. Creo que todos queremos lo bueno o lo mejor para el equipo, y entre comillas, pues sí sorprendió, ¿no? Evidentemente, viendo el partido que se hizo el domingo a la mañana, pues es complicado, pero bueno, sabemos lo que es el mundo de fútbol para los jugadores y para los entrenadores, y bueno, ahora le ha tocado a Vicente y a lo mejor el mes que viene le tocan jugadores en el mercado de diciembre, así que bueno, el mundo de fútbol ya está inventado esto y puede suceder en cualquier momento. Todo de sorpresa, y después, pues nada, remontando la situación, pasando el mal trago del míster y del domingo, recobrando sensaciones buenas e intentando corregir los errores que tuvimos el domingo contra Formentera. Así que nada, y pensando en el partido importante que tenemos el domingo contra Mallorca. Así que nada, bien, trabajando. Trabajando, que es lo que tienen que hacer. ¿Para Edu Albacar fue una destitución justa? No sé, sabes que en el mundo del fútbol... al final se reduce todo a que entre la pelota. O sea, cuando ganas, podríamos estar hablando de que el equipo no está jugando bien, está ganando todos los partidos y nadie se plantearía el echar al entrenador, ¿no? Y al final los resultados son los que te condenan o los que te alzan a lo más alto. Te digo que al final es la... Yo creo que lo que dijo el director deportivo, ¿no? Que era más por las sensaciones que transmitía el equipo que no por el resultado o por la clasificación, porque ya te digo, vamos segundos. Sí que es verdad que el Mallorca se ha distanciado bastante, pero bueno, yo creo que nosotros tenemos que ir a la nuestra sin mirar más allá. sin mirar más allá. Pero, aunque deberíamos estar hablando del Mallorca, hay algunas cuestiones que queríamos preguntarle a estos dos futbolistas, que insisto, no son cualquiera, son los estandartes ahora mismo del conjunto blanquiverde. Y precisamente algunas de esas preguntas iban enfocadas por la crítica que les hizo Mir cuando un entrenador dice que ha habido falta de actitud e insiste en esa falta de actitud, pues eso al futbolista lógicamente le pica y le duele. ¿Pero qué tiene que decir ante ello? Se lo preguntamos a Nino. Bueno, es que fue un cúmulo de circunstancias para analizar el partido del domingo. Bueno, quizás en cierto modo a lo mejor tiene algo de verdad, pero bueno, creo que aparte de actitud, pues bueno, faltó muchas cosas, ¿no? Bien colocados en el campo, con balón, sin balón, más agresividad, disputa, querer ganar el partido, mucho más. Creo que no me quedaría solo con la palabra actitud, que esa es muy fácil, sino con muchas cosas que faltaron en el partido para competir y para ganar. Y bueno, en cierto modo, pues a un futbolista pues le suele picar, pero bueno, también no hay que mirar atrás o buscar excusas, porque a lo mejor tiene también cierto de verdad, ¿no? A lo mejor tiene de verdad, evidentemente no les ha gustado, pero lo asumieron. Lo que no esperaban es que ya no fuera Mir a estas alturas el entrenador. Y el que lleva ahora la voz cantante es ese tándem con José Luis Achiari, entrenador del filial, exjugador del Elche, que coincidió en la primera temporada con Edu Albacar como jugadores, y que precisamente a Edu Albacar le preguntamos por José Luis Achiari, cómo lo ve como entrenador, qué está aportando en estos pocos días que lleva al mando del equipo junto con Óscar Sánchez. Bueno, yo Achiari ya lo conozco desde el 2010, cuando coincidimos aquí en el Elche en mi primera temporada. Y bueno, es un entrenador que creo que todos los que estamos aquí lo conocemos de sobra. Es un entrenador que le imprime mucho carácter, mucha agresividad a la hora de jugar. Y bueno, nosotros intentan sobre todo respetarle al máximo. Es un gran profesional y ayudarle en todo lo que podamos. Y a partir de ahí, pues lo que el club decida, pues bien estará. Decía mucha agresividad, en este caso mucho carácter, Edu Albacar, pero se lo preguntábamos también a Nino, que no ha coincidido con él como futbolista. Él entonces pues estaba en su etapa en primera, incluso en segunda división. ¿Y qué tal lo están viendo a José Luis Achiari? Bien, bueno, ya lo conocemos, ¿no? Yo he jugado muchos años en contra de él. Sabemos cómo es él, cómo era dentro del campo, cómo es fuera del campo. Él lo que quiere, su filosofía es muy agresivo, que él sabe que hay un buen equipo, un buen grupo, y a partir de ahí pues quiere darle su toque. Pues quizá lo que le falta un poco del equipo, que es robar más balones, estarmos juntitos y esperar nuestro momento. Así que bueno, poniendo sus ideas junto a Óscar y a Manolo, así que nada, intentando buscar lo mejor de cara al domingo. ¿Podría ser un buen tándem hasta final de temporada? ¿Por qué no? A día de hoy es el entrenador que tenemos junto a Óscar, y están planteando el equipo, no está haciendo entrenamiento de cara al domingo, y de cara al domingo para ya ganar a Mallorca, ni más ni menos. Por tanto, podemos ir sacando ya algunas pistas, y es que el domingo vamos a ver un Elche, esto es lo que se pedía, ¿no? Un Elche más agresivo, más intenso, más juntito, esperando más. El Mallorca tampoco es un equipo que salga tumba abierta, es decir, que tiene la pinta de que el domingo va a ser un partido muy táctico y de no muchas ocasiones de gol. También le preguntamos a Edu Albacar precisamente por si piensa que la pareja Achiari-Óscar Sánchez podría tener más recorrido más allá del próximo domingo. Volvemos quizás a lo que le he contestado antes a Paco, ¿no? Ahora, si ganamos en Mallorca, pues todo el mundo se preguntará si debe continuar, si no. Si perdemos en Mallorca, dirán que los tenemos que cambiar ya o que no podemos ir con estos entrenadores. Y es la misma historia siempre, pero bueno, es lo que he dicho antes. Al final los resultados son los que te ponen o los que te quitan. Eso es cierto, y yo creo que por ello, por una parte, por tomárselo con calma y acertar, el director deportivo no va a anunciar entrenador hasta la próxima semana, pero por otra también para ver qué tal funciona la posibilidad Achiari-Óscar Sánchez, sobre todo con la figura de Achiari como primer entrenador. Y es que ha sido una semana diferente, en la que se ha hablado bien poco, por no decir nada, al menos en el entorno, de un partido clave, trascendental, para buscar la primera plaza. Y para ello, todo pasa por empezar a recortarle puntos, por ganar en Mallorca. Una semana diferente, como reconocía Edu Albacar. Ha sido una semana un poquito diferente, ¿no? Con primero la institución del míster, nos pilló, ya como he dicho antes, un poquito por sorpresa. Intentar cambiar el chip rápido. Tenemos a Óscar y a Chari ahora mismo. Como he dicho antes, respetarlos e intentar coger las ideas que tienen ahora mismo los dos, ponerlas en práctica de cara al partido. Y referente a lo del posible inversor y demás, sinceramente esta mañana he hablado un poquito con Iván, que creo que Iván Sánchez, que lo conoce de su etapa en el Albacete, y poco más, pero son cosas que hablamos en el desayuno, en la comida, pero a la hora de entrar en el vestuario ya nos centramos en lo importante, que es preparar el partido de cara al próximo domingo contra Mallorca. Por cierto, ¿qué cree que va a cambiar el domingo? ¿En qué va a cambiar el Elche en tan poquito tiempo? Pues tampoco te sabría contestar, Paco, porque sí que es verdad que hoy hemos trabajado a puerta cerrada. Hemos hecho tres posibles onces y no te sabría decir nada porque ahora mismo ellos son los que tienen esa imagen, esa idea de lo que puede ser el equipo de cara al domingo. Y no te podría decir. Sí que es verdad que al final todos sabemos, cuando cambian el entrenador, viene uno nuevo, hay gente pues que se activa, gente que a lo mejor no estaba jugando pues se activa un poquito más, quieren demostrar que pueden jugar y tener minutos en el equipo, y ves quizás un poquito de cambio de actitud, pero bueno, eso es dentro de lo normal, es lo que pasa. Hombre, tampoco es que tengamos mucho tiempo para trabajar las ideas nuevas que pueda tener el míster. Entonces yo imagino que más o menos continuará una línea de lo que hasta la fecha estábamos haciendo. Imagino que habrá algún cambio, pero con los pocos días que tenemos para trabajar no creo que haya podido trabajarlo a 100%. Bueno, pues vamos a hablar del partido. Sin duda un Mallorca que está en una trayectoria espectacular y el Elche tendrá que hacer un gran partido, porque cuando un equipo va como un cañón, como el Mallorca, y el otro viene de dudas y encima juegas en casa de ese equipo que está en un gran momento, lo normal es apostar al uno en la quiniela. Pero, como decía Chari, si hay algún equipo que le puede ganar por primera vez esta temporada al Mallorca, es el Elche. Le preguntamos a Nino su impresión del partido. No tengo ni idea por ahí por dónde pueden ir los tiros. Creo que porque se ha visto hoy en el entrenamiento, pues bueno. Ahora. Difícil, complicado. Creo que hay que respetar a Mallorca. Sabemos que está en una situación muy buena, una dinámica muy positiva. Pero bueno, en esta categoría cualquiera puede ganar a cualquiera. Sabemos que aún no ha perdido. Y bueno, vamos a ver, vamos a pelearlo, vamos a dar el máximo, vamos a ser nosotros. Y a partir de ahí ya veremos lo que sucede. Estando nosotros bien al 100%, creo que no tenemos que tener miedo a nadie, sino respeto, y podemos ganar a cualquiera estando nosotros como tenemos que estar. Tiene toda la razón. Si están bien, si están como al principio de liga, si mentalmente están fuertes, no tienen que temer absolutamente a nadie. Más bien todo lo contrario. Y es que quieren recuperar el nivel del principio de liga. Eso es lo que queremos, llegar ahí otra vez. Creo que el equipo ha demostrado que tiene buenos jugadores, ha demostrado con goles y con victorias que tiene un buen equipo, y eso tenemos que recobrarlo como sea, porque creo que si lo demuestras es porque puedes hacerlo, y creo que el equipo lo ha hecho. Así que nada, esperemos. Y bueno, estamos, como te digo, lo mejor, entre comillas, que estamos a noviembre, esto no termina hasta mayo, quedan muchos partidos, mucha liga, y ojalá se vea otra vez la misma versión del principio, porque creo que el equipo disfrutaba, se sentía a gusto en el campo. Y creo que esa es la línea para que el equipo vuelva a ganar otra vez. Pues vamos a ver si recupera esa línea el conjunto blanquiverde, porque como decía Edu Albacar, si hay un equipo que ahora mismo está con plantilla, si tiene capacidad y posibilidades de ganarle a este intratable e invicto Mallorca, ese es el Elche. Sí, vamos, yo creo que si hay un equipo ahora mismo en este grupo tercero de segunda B que puede ganar al Mallorca somos nosotros. Yo confío mucho en la plantilla, confío en mis compañeros y confío que vayamos a hacer un buen partido el domingo. Mallorca sí que es verdad que lleva una línea espectacular, es un equipo muy serio.

antes de Navidad. Bueno, para conocer un poco más al personaje, a José Miguel Garrido, que ha estado 4 años al mando del Albacete, que lo vendió este mes de julio a Skyline, una vez conseguido el ascenso a segunda, vamos a ponernos en contacto con nuestro compañero Luis Martínez de Radio Marca Albacete para que nos dé bueno, algunas líneas y algunos apuntes de quién es este empresario y de lo que ha hecho en el conjunto manchego. Luis Martínez, Radio Marca Albacete, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar de este empresario que es madrileño y que está dispuesto a hacerse con las riendas del Elche? Así es, bueno, un empresario madrileño y bueno, yo te voy a hacer un pequeño resumen de lo que hizo José Miguel Garrido en el Albacete Balompié. José Miguel Garrido llegó al Albacete Balompié en el momento, en uno de los momentos más convulsos en la historia del Albacete, y bueno, algo fundamental fue que la familia Iniesta lo apoyó, y también recordar que José Miguel Garrido se hizo con el Albacete Balompié por el precio de 0 euros, porque tanto la familia Iniesta como Rafael Candel y Carlos Parra, que tenían entre los tres el 97% del paquete accionarial, se lo cedieron por el precio de 0 euros. Y bueno, como te estoy comentando, desde que José Miguel Garrido llegó al Albacete Balompié, puso al corriente de pagos a todos los trabajadores del club, incluida la plantilla, realizó una ampliación de capital de 700.000 euros, fortaleciendo la entidad manchega, y bueno, uno de sus momentos álgidos fue ese primer ascenso a segunda división que permitió el crecimiento social del Albacete Balompié. Y en el 2015, estuvo 4 años, como tú bien has dicho, en el Albacete Balompié, ya en el año 2015, en el mes de febrero, sucedió algo inédito que nunca había pasado. José Miguel Garrido solicitó ante los tribunales la liquidación del club. Se colocaron, bueno, como ya sabemos, cuando una empresa se va a liquidar, se colocaron 3 administradores concursales para organizar dicha liquidación. Y lo que hay que recordar es que cuando pides por voluntad propia liquidar una empresa, ya no hay marcha atrás. Pero José Miguel Garrido era una triquiñuela del empresario madrileño y esto le permitió que se levantara el embargo de las cuentas para poder pagar a la plantilla y a los trabajadores. Pues Hacienda había embargado las cuentas del Albacete Balompié. Como te estoy comentando, Paco, una gran jugada jurídica, la de Garrido, que finalmente frenó la liquidación argumentando diversas cosas. ¿Esto qué provocó? Que la Liga de Fútbol Profesional cambiase sus estatutos, porque cuando un club o una empresa pide la liquidación de dicho club o de dicha empresa, no hay marcha atrás. Pero José Miguel Garrido, puesto que sabe mucho también de leyes, consiguió que esto se frenase. Otro de los golpes más duros para el expresidente del Albacete Balompié fue el descenso a Segunda División B, y el 29 de marzo de este año pasado anunció que se marchaba. Y bueno, argumentó demasiadas excusas, dijo que había sido engañado por el presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero. Y bueno, finalmente, y lo más importante, es que se volvió a Segunda División un año después del descenso al pozo de la Segunda División B. Y Garrido, tras el ascenso y después de 4 años, se marchó del Albacete Balompié vendiendo su paquete accionarial, el cual no le había costado un céntimo, a la empresa Skyline. Esto es lo que te puedo contar de lo que pasó de José Miguel Garrido. Y bueno, yo ahora también te quería dar una pequeña opinión personal de lo que yo pienso de José Miguel Garrido. Pues adelante. Sí, se ha especulado mucho sobre la venta del club. Y Garrido, bueno, es obvio que le salió el negocio perfecto con el Albacete Balompié, cogiendo al equipo en Segunda División B, reflotándolo, como te he comentado, durante 4 años y dejándolo en Segunda División A. En resumen, y no vamos a engañar a nadie, José Miguel Garrido es una persona que coge empresas que no pasan por su mejor momento para sacarlas hacia adelante, luego le puede salir bien o no le puede salir bien, y revenderlas sacándoles el máximo provecho. Para él, esto es un negocio. Aquí el Albacete tuvo la suerte de los 2 ascensos. También decirte que, como curiosidad, es el sobrino de Ángel Cristo, el domador. Y volviendo a lo mismo, y para acabar sobre mi resumen y mi opinión personal, es un empresario, no es un sentimiento, no es un aficionado. Allá donde vaya es a intentar sacar dinero, primero él lo pone y después intentará multiplicarlo. Os vais a entretener si finalmente José Miguel Garrido se hace con las riendas del Elche, pero también decirte que es un gran seguro, porque buscaría meter al Elche donde se merece, que es en la Liga de Fútbol Profesional, Paco. Pues yo creo que poco hay más que añadir a esa pincelada que tú le has dado con tu opinión personal y con los datos que nos has aportado. Pues Luis Martínez, que te agradezco esta información, porque aquí lógicamente la afición del Elche ahora está ávida y ansiosa de conocer detalles de este hombre, que podría ser el que controlase la entidad si se llega a un acuerdo con el actual Consejo de Administración. Es lógico que la gente intente y quiera quiera saber más datos sobre este empresario madrileño. Sí que tengo que decir que es una persona muy seria, es una persona muy comprometida y la verdad yo creo que si llega hasta el Elche va a dar estabilidad y sobre todo, como te he dicho, va a intentar buscar como sea el ascenso a segunda división. Lo que pasa es que esa situación que tú has contado de que pidió la liquidación, por mucho que fuese una maniobra y una triquiñuela que al final le salió bien, eso conllevaba un riesgo muy importante y es que el club pudiera desaparecer, ¿no? Exactamente, aquí bueno, estuvimos con esa incertidumbre desde febrero hasta mayo. Incluso salieron hablando abogados y jueces en los medios de comunicación diciendo que si una empresa pide la liquidación propia, por voluntad propia, no hay marcha atrás. Pero yo no sé este hombre, sinceramente, cómo lo hizo, porque después de acabar todo el proceso, como te he dicho, la Liga modificó sus estatutos para si otra vez, por lo que fuera, volviese a pasar, que no haya marcha atrás. Es algo inédito, como te he podido comentar anteriormente, uh-huh. Algo que no ha sucedido nunca, pero que a José Miguel Garrido le salió bien. Era una estrategia, yo no sé, estoy casi seguro que no tenía ciencia cierta que eso iba a salir bien, lo hizo para que le desembargaran las cuentas de Hacienda y poder pagar durante ese año a trabajadores y a plantilla. Finalmente argumentó que iba a hacer una, diciéndole a los jueces y demás, que iba a hacer una ampliación de capital de más de 1 millón de euros, creó una propia empresa con un nombre, diciendo que avalaba, una propia empresa que creó él, que avalaba al Albacete Balompié, y entre la creación de la nueva empresa y de la ampliación de capital que dijo que iba a hacer, dijo que el club iba a ser solvente y, por lo tanto, esa maniobra fue para atrás. Pero es algo realmente increíble y que, bueno, aquí mucha gente pensaba que el Albacete Balompié como tal se acababa. Desde luego un periodo de 4 meses en los que más de uno le daría algo, me imagino. Exactamente, así fue. Muy bien, compañero Luis Martínez desde Radio Marca Albacete, muchas gracias por la información, un abrazo. Nada, a vosotros y que tengáis mucha suerte y que ojalá eso de mayo, junio podáis regresar a la Liga de Fútbol Profesional. Un abrazo. Ojalá, gracias, un abrazo Luis. Nuestro compañero Luis Martínez dándonos esa radiografía de un hombre, este empresario, José Miguel Garrido Cristo, 52 años, sobrino del domador de animales de Ángel Cristo, que, como hemos escuchado, pues se dedicaba a comprar empresas y si no conseguía reflotarlas, las liquidaba. Y este es un poco el miedo que había, pero al Albacete la verdad es que le funcionó con él en su etapa. Fue uno de los socios fundadores, según hablan los compañeros de AUPA Alba, que hoy ha publicado el diario Franjiverde, socio fundador de Desan Capital, una mercantil especialista en invertir en empresas con apuros económicos, como la cadena de neumáticos Aurgi, de la que Garrido fue director general, o también de la escudería de Fórmula 1 Hispania Racing Team, el aspirante a adquirir el Elche y otros 4 socios de Thyssen Capital. También hay que decir que están acusados de fraude fiscal y blanqueo de capital por supuestamente defraudar 5,5 millones de euros a Hacienda. El empresario también fue director de la División Internacional de Campofrío. Y bueno, pues son un poco los datos que van llegando de este empresario que, insisto, por lo que nos cuentan, es eso, un empresario que busca empresas que lo están pasando mal para reflotarlas y sacarles un dinero. Bueno, pues este es el perfil de José Miguel Garrido, Cristo, el apellido de su tío, que ya falleció, el domador de leones. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, tiempo tendremos para ir conociendo más datos de esa operación, si es que finalmente se produce, porque mañana el que hablará públicamente es el presidente del Elche, Diego García. Veremos qué tiene que decir a todo este tema institucional de la posible venta del club a manos, en este caso, no son extranjeras, sino españolas, en la cabeza de este hombre, de este empresario madrileño, el ex del Albacete, José Miguel Garrido. Mañana más, que paséis una feliz tarde. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.